pensando en ti. Me paso el día pensando en ti. Enséñame a escuchar tus labios a leer el sol. Llévame a donde los sueños fabrican tu voz. Pensando en ti, acuno mi alma pensando en ti. Pensando en ti, duermo el odio pensando en ti. Me paso el día pensando en ti. Me paso el día pensando en ti. FM en el 2020. La número uno de los clásicos. Welcome to the fantasy.

could ever care for me, Rosanna. la FM. They say that the road I'm forever yours. Faithfully. Casa, la FM, mis clásicos siempre. Ruedas del sol, sueñas siendo una brasilera, una forma entera. Nada otra vez, nunca se hace tarde, una brasa carne, you. Deja calmar la sal, deja tocar más que esa canción. La FM, one more time, siempre. One more time, como si fuera tu amor, somos del interior, nos fuimos, somos los que son, los que no están en esta canción. One more time. One more time. tarde. We'll be right back.

La FM, la radio de siempre. Yeah.